Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué manera de empezar el programa con esta All My Money Back. Quiero, ¿cuánta gente no anda pidiendo All My Money Back? Pero bueno, esta es una canción que cantan The Blues Brothers. Esta la pusieron en el álbum Blues Brothers and Friends, Living from Chicago's House of Blues. Estos cuates verdaderamente hicieron pues toda una carrera completa de Blues Brothers, con esta manera hasta de vestirse, de cantar el blues, de hacerle honores a Chicago, House of Blues en Chicago. Esta fue el opening. Esto nos va a estar acompañando, The Blues Brothers, aquí en Fórmula en los Negocios. Al fin y al cabo es viernes. Viernes, quizás pasado por agua. Hoy hay probabilidades de lluvia, pero mañana sí va a estar más alta la probabilidad de lluvia. Así es de que, pues cargue hielera bien equipada y sombrilla, para que no le vaya a agarrar el aguacero y no le vaya a agarrar el golpe de calor. Es fin de semana, haga lo que quiera, quédese con nosotros, que tenemos invitados, tema sensacional para usted. El equipo completo de Fórmula en los Negocios: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, que le mandamos una felicitación, pues es su cumpleaños. Bueno, no, anda festejando su cumpleaños, Ricardo Tapia. Te mandamos una felicitación. Él está pendiente de usted, de todas formas, en las redes sociales. Así es de que comuníquese con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Estamos en permanente comunicación con usted. Mire que ha incrementado notablemente la actividad en redes sociales. Así es de que, pues ahí estamos conversando, platicando con usted todo este tiempo. Me acompañan esta noche Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y, por supuesto, felicidades, Ricardo, por tu cumpleaños. Espero que la estás pasando muy bien. Y bueno, en viernes, qué rico que cayó en viernes para que siga. No, es el lunes su cumpleaños, pero hoy lo está festejando. Pues, no, pues a todo. Es muchacho listo, pues festeja todo viernes, sábado, domingo y el lunes. Y lunes, por supuesto. No, pues te mandaste, mi querido Rich. Pero bueno, espero que la pases muy bien, que lo festejes muy bien. Y bueno, a todos nuestros amigos que ya están de vacaciones, pues también espero que la estén disfrutando. Pues ha estado rico el clima, siempre amenazante de lluvia, pero pues por lo menos en mi zona no ha caído la lluvia. El solecito muy sabroso, sobre todo para aquellos que están en la playa ya instalados, qué rico que estén por allá. Y bueno, a nuestros amigos que van y vienen en la carretera, pues recordarles que mantengan el límite de la velocidad, que es muy importante, sobre todo para estar a salvo. Recuerden que ahorrarse 10 minutos, no vale la pena arriesgar la vida de uno y de otros, ¿no? Entonces, pues vayan con precaución. Y bueno, Robert, un gusto estar aquí contigo y con el auditorio con un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de cómo ser más optimista. Este estudio que hace esta psicóloga me parece muy, muy, muy interesante, como para reflexionar y como para ponerlo en práctica, porque pues casi siempre tendemos a pensar en la parte negativa, ¿no? Lo dice el mismo dicho de piensa mal y acertarás. Bueno, hay mucha gente. Tengo muchos que conocidos creen eso, que creen así, piensan así, y bueno, ¿no? Pues a veces atraemos lo negativo por estar pensando tan negativamente. Y aquí, pues, hoy vamos a hablar de cómo ser más optimista. Y bueno, ¿qué te parece, Robert? Te cedo el micrófono para que presentes a nuestro invitado de la noche. Nos acompaña aquí en el auditorio de Radio Fórmula el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Arqui? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura, Robert, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Un saludo para todos. Y aquí estamos para platicarles también cosas interesantes que tienen que ver con eso de ser optimista. ¿Cómo no? Bueno, ser optimista, por ejemplo, estaba yo pensando, ya están de vacaciones los papás. Es momento de darse una vuelta a sus anchas con tiempo y revisar la casa. Claro. Digo, es Son buenas oportunidades estas tiempo para visitar Sadassi, ¿no? Claro, Robert, y hay muchas noticias, ¿no? Ahora tenemos una noticia para todos nuestros amigos que a muchos a lo mejor no les ha caído el 20 o no lo han podido constatar, pero pues el Infonavit también aumentó sus montos de crédito, ¿no? De sí, ¿cómo no? Para acá, que lo habíamos comentado. Pero a veces tal vez mucha gente no lo ha pensado, no lo ha podido ver bien. Entonces, pues puede acercarse, ¿no? Puede verlo allá ahorita, de cómo estaban los montos a principios de año ahorita, pues ha habido un incremento en casi todos los nichos. Y ahora sí te alcanza, ¿no? A mucha gente ya le podemos decir, ahora sí te alcanza para poder comprar tu casa. Y qué mejor que hacerlo con las mejores casas de la ciudad, ¿no? Con las de Grupo Sadassi, para que vengan, conozcan toda la infraestructura que se tiene, toda la calidad de las viviendas que manejamos, ¿sí? Y puedan ir escogiendo cuál es la vivienda que mejor se adapta a sus necesidades, ¿sí? Entonces es momento, como habla el tema, ¿no? De cómo ser optimista, pues oye, acércate. Ahorita puede ser que ya con estos ajustes que ya tuvo los créditos de Infonavit, ya puedas alcanzar a tener tu casa, ¿no? O sea, pero a veces nos detiene... No, quizás la falta de información, pienso yo, nos detenemos por pensar que es difícil, por pensar que es arriesgado, que mejor ahorita no hay que hacerlo, mira cómo está la crisis. Y eso es pensar negativamente. Eso es donde ser un poco más optimista te ayuda a tomar decisiones acertadas, ¿no? Porque el que se queda en esa posición de, pues no, mejor me espero. Pues te vas a quedar pero fuera de la jugada, ¿no? Claro, siempre hay que ser realistas, teniendo ese enfoque optimista, uno puede ver, oye, pues antes no podía, ahorita ya puedo, ya es tengo correcto, más monto. Es correcto. Es que ya puedo hacerlo con un banco también, que con todo y que ha habido movimiento, que se las tasas de interés y demás. Sigue habiendo bancos con los que hay posibilidades muy interesantes de tasas de interés que son fijas, muy atractivas, a poder hacer un cofinanciamiento. Que si bien algunos amigos también que por alguna razón intentaron sacar un cofinanciamiento a principios del año, porque su crédito de Infonavit no les daba y querían hacerlo, pero pues la institución no se los autorizó, pues que se acerquen con nosotros, los volvemos a precalificar y ahorita probablemente ya no necesiten sacarlo en cofinanciamiento, probablemente claro, ya puedan claro. Sacar su crédito ahorita con los montos nuevos de Infonavit, ¿sí? Y con esos montos ya tenga esa posibilidad de obtener su casa. Y si no, pues también hay una posibilidad de volver a rechecar con los bancos. Hay algunos bancos que están ofreciendo ahorita en el verano promociones especiales de no comisión por apertura, no pago de avalúo. Hay cosas muy interesantes. Te vas ahorrando una lanita, ¿no? Claro, poco a poco vamos teniendo todo ese panorama para poder... Me parece interesante que todavía los bancos hayan mantenido las tasas fijas. Digo, sí. Quizá la tasa fija, amigos, es un poco más alta que las normales, pero es una tasa fija. O sea, está usted amarrando su crédito, asegurándolo a que no le van a mover la tasa en el año en el que está... estipulado, eso es importante. En los años de la vida del crédito. Ve lo que está pasando ahora, ¿no? Quien haya no firmado un crédito no a tasa fija, ahorita está sufriendo consecuencias de que le subieron la tasa a los bancos. Claro, pero en la parte hipotecaria, Robert, desde hace muchos años, ya es muy, o sea, hay por allá uno o dos productos que son a tasa variable, ¿no? Pero prácticamente todos los productos son bancarios a tasa fija. Son a tasa fija, pues ahí, ¿no? Para dar esa tranquilidad, precisamente. Correcto. Estás haciendo una inversión. Pues a lo menos a 5, a 10, a 15 años, ¿no? Entonces, esa inversión está protegida de una manera, no podemos decir blindada, pero sí protegida en ese sentido, de que las tasas de interés, pues son las que tú estás contratando en este momento. Si hay algún cobro de administración, si hay algún cobro de... Hay unas tasas que son crecientes, que tú puedes tener el conocimiento de que, bueno, vas a pagar pues durante X tiempo del plazo una tasa. Después de ese plazo, a lo mejor hay un ajuste en la tasa, pero eso ya lo sabes también. Que esa es la certidumbre. La certeza, exactamente. Correcto. De qué es lo que estás contratando para que tú puedas manejarte. Tú puedes decir, bueno, yo estos primeros 5 años voy a estar en esta tasa y sé que mi pago va a ser tal, ¿no? En ese tiempo yo ya me estabilicé, mi negocio, mi vida familiar ya caminó, entonces sé que voy a tener una capacidad de pago un poquito mayor y se puede ajustar. Entonces, a veces hay más posibilidades de obtener el crédito así con esos productos, que son algunas de las variables que se puede platicar y que podemos comentar con todos nuestros amigos. Por supuesto, y sobre todo que tienen asesores que te ayudan. Y déjenme decirle, amigos, una parte importante que da el echarse un compromiso de esta naturaleza. te da la mentalidad de planear, ya tienes el compromiso y entonces ahora sí tengo que planear para salir adelante del compromiso. Mientras estás en el no sé, en el no puedo, en el no quiero, pues no tienes ninguna posibilidad de mejorar y ser más productivo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. I wouldn't listen to my people, my friends, and nobody else. I wouldn't listen to my people, my blues. Why you worry me? Esta canción también de The Blues Brother, del álbum Blues Brother and Friends. Es otra de las grandes canciones. Mire, este álbum fue grabado en 1997 por los Blues Brothers en el opening del House of Blues en Chicago. Nunca he estado allá, pero hay que ir a la Casa del Blues en Chicago. ¿Has estado por allá? No. Valdría la pena darse una vuelta a la Casa del Blues en Chicago. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos de Grupo Modelo, ahora en el curso de verano, están ellos apoyando. Sembraron 800 árboles en el Paseo Verde con apoyo de voluntarios Modelo. Fíjense qué buena noticia, con el apoyo del grupo de voluntarios Modelos, 650 niños plantaron 800 árboles en el Paseo Verde como parte de las actividades de su curso de verano. Creo que estas son, amigo, las actividades, las funciones. Deje usted la siembra de los 800 árboles. Lo que aprendieron los chiquitines del cuidado del medio ambiente y aprendiendo a sembrar árboles, y cuál es la causa de sembrar un árbol y qué es lo que beneficia. Creo yo que eso es una actividad fundamental en lo que respecta a responsabilidad social, en este caso de Fundación Modelo, con sus voluntarios Modelo, que de veras están haciendo cosas importantísimas. Mire, para realizar correctamente esta actividad y cumplir con el objetivo de concientizar personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, SEDUMA, en coordinación con la Comisión Metropolitana del Estado de Yucatán, COMEY, impartió previamente un curso de capacitación en reforestación a 65 instructores del Instituto del Deporte de Yucatán. Qué buena noticia, la verdad, enhorabuena, felicitaciones a Grupo Modelo y a todas las dependencias que están en estos proyectos. De eso se necesita para este cambio de paradigma que tenemos de extraer todo lo que sea posible de la tierra y regresarle un poco esos 800 arbolitos en el Paseo Verde, pues con el tiempo van a ser preciosos y maravillosos. Enhorabuena a nuestros amigos de la Fundación Grupo Modelo. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá, con el tema, ¿podemos ser más optimistas, Laura? Claro que sí, Robert. Por supuesto, nada más es cuestión de decidir ser más optimista y estar vigilantes de nuestros pensamientos. Y bueno, fíjate que ser una persona positiva te ayudará a generar mejores resultados, tanto en tu vida diaria como en la empresa, ¿no? Y bueno, el ser emprendedor puede ser difícil, puede ser retador, sobre todo en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora en México. Sin embargo, pues es vital evitar la negatividad del día a día y sobre todo ser contagiado por eso, ¿no, Robert? Y pues me gusta mucho el estudio que hizo esta psicóloga Bárbara Fredrickson, en donde hace una investigación sobre el positivismo y pues bueno, llega a la conclusión en que se pueden tomar mediciones de por cada pensamiento negativo versus un pensamiento positivo, o sea, uno a uno, diagnostica que seguro vas a tener una depresión clínica. O sea, si tienes uno positivo y uno negativo, sí, vas para depresión. Sí, si tienes dos positivos y uno negativo, pues vas a estar lánguido, así como que me vale... Ajá. No, bueno, sí, lánguido. Sí. Y si estás de tres positivos a uno negativo, entonces ahí sí, dedos para arriba, ya estás en la parte positiva, ¿no? La realidad, Robert, yo creo que casi todos estamos en ese estado mental de tres negativos y uno positivo. No, bueno, estamos bueno, al revés. Yo creo que también depende a lo que te dediques, ¿no? Bueno, no sé, esa es mi opinión. Yo creo que también mucho tiene que ver lo que heredaste de la manera en que pensaban en tu casa, tus abuelos, tus papás, lo que viviste, lo que creciste, esa tendencia, sí, a cómo ver las cosas, porque te topas con mucha gente muy alegre, muy positiva, y tú dices, ah, caramba, yo quisiera, pues sí, ser como porque es también él, contagioso. Pero porque viene de familiares que siempre están en la parte positiva, y luego te topas a gente que es tan pesimista que tú dices, ¿de dónde sacaron esa negatividad? Y bueno, pues probablemente crecieron en un ambiente en donde todo siempre es negativo, todo siempre es regaño, todo siempre es... Entonces... Bueno, pero aún así yo pienso que por ejemplo, Arqui, en ser un vendedor o un asesor, en este caso de lo que ustedes venden, pues yo creo que siempre debes de tener una carga positiva en cuanto a los clientes, en cuanto a los que... Porque tú tienes que ayudarlos a resolver problemas, yo creo que... Sí, Robert, y mira, yo creo que es parte de una filosofía, ¿sí? Es correcto. Una parte correcto. De la filosofía de un grupo, como Grupo Sadassi, ¿no? En el cual, pues, como hemos platicado otras veces, estás buscas ser socialmente responsable, buscas innovar en todo lo que son los proyectos, en todo lo que son... las tecnologías, ir a la vanguardia en la parte tecnológica, en la parte de atención al cliente, ¿sí? Entonces, pues si vamos viendo todos esos puntos, ¿sí? Bueno, buscando cómo innovar, cómo tener mejores diseños, por un lado, por otro lado, que la tecnología que usemos sea algo de vanguardia, que siempre estemos buscando mejorarlo, correcto, que cada correcto. Año siempre estemos en esa búsqueda de estar revisando qué le mejoramos a la casa, qué innovación le hacemos a cada una según cada uno de los proyectos. Que se esté siempre innovando y respondiéndole a las personas que ya te compraron una vivienda teniendo una oficina de atención a propietarios para poder platicar con ellas y ver si tienen algún problema, ayudárselos a resolver, innovando en los tipos de crédito, ¿no? Que hemos sido pues de los primeros en desarrollar varios tipos de crédito conjuntamente con el Infonavit, con el Fobiste, ¿no? Pues siempre en ese paso adelante, viendo hacia el frente en cómo más se puede apoyar a la gente que está necesitando su vivienda, en fin, generando esa historia, ¿no? Esa historia de cosas buenas, de cosas positivas hacia adelante, de cómo mejoras, cómo lo haces bien, cómo puedes apoyar mejor, cómo te unes al barco con las demás instituciones para poder hacer todo ese tipo de mejoras, a veces a las casas, a veces a los productos financieros. Correcto, correcto. O al mismo trato de la gente, el servicio. El trato de la gente, de que sepan que pueden llegar y pueden acercarse contigo, y aunque ya le hayas vendido, hay una oficina que los pueda atender, y buscando siempre ese proceso de mejora. Porque pues siempre, al final de cuentas, ese proceso de mejora siempre tiene que estar presente. Presente. ¿No? Y como dices, es una filosofía. Esto se convierte en una forma de vivir. ¿Sí? Se convierten en hábitos importantes porque el ser positivo, amigos, no nada más porque yo ya decidí que voy a ser positivo o más positivo, sino los tengo que practicar para poder tener esos pensamientos positivos, para poder tener esa gratitud, para enfrentarme a las circunstancias que siempre van a ser adversas con elementos tan importantes como la gratitud, la serenidad, la inspiración, la que es parte de lo que es ser positivo, ¿no? Tú lo mencionaste en la explicación de la filosofía de Grupo Sadassi, que te habla de eso, ¿no? Y fíjate otro punto, Robert, muy importante, que el positivismo sincero se propaga naturalmente. Y bueno, aquí mencionan también que cuando llegas a este punto de que tienes tres pensamientos positivos y solo uno negativo en promedio, el positivismo no solamente refleja el éxito, sino que también lo crea. Y eso es lo que permite, pues, mostrar esta mentalidad de convertirnos en pues, máquinas de gratitud, de serenidad, de interés, de esperanza y de inspiración, lo que estabas tú diciendo. Como que nos volvemos más a gusto con nuestro entorno y con lo que estamos viviendo. Nos sentimos más en equilibrio y más en paz, más agradecidos cuando tenemos esa mentalidad más enfocada a lo positivo. Y bueno, porque también esta parte que mencionabas, arquitecto, de buscar la innovación y la tecnología, también es a veces tomar riesgos, porque a veces la gente, en este caso, la gente a veces prefiere o preferimos hacerlo solo, ¿no? El status quo, ¿no? El oye, no, déjame mejor como estaba, o ¿para qué me pones cosas nuevas que no, a veces no entiendo? Pero es claro, esa parte de la filosofía de ofrecer lo mejor a la gente, ¿no? Sí, sí, y de hacer alianzas, ¿no? Lo que tú mencionabas hace ratito, Arqui, el de hacer alianzas en donde a veces acabas en esa alianza dando más de lo que tienes que dar, pero a fin de cuentas por un bien común. Y esa es la parte positiva. Y que a cambio se te reditúa de alguna manera, pues con un crecimiento, ¿no? Con un crecimiento mayor de la misma empresa. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Canción, esta es una canción instrumental, Green Onions. Esta fue grabada en 1962 por Booker T and the MGS. ¿Se acuerdan de esta? Estos eran como los hermanos que cantaban, bueno, según me acuerdo, igual estoy equivocado. Esto describe una de las canciones más importantes instrumentales del rock y soul que jamás se haya escuchado. Bueno, esos son los comentarios de esta canción. Y esta, pues, la tocan de Blues Brothers en una ejecución magistral que también se volvió muy, muy famosa. Buena música, esto es Green Onions con The Blues Brothers. Bien, Laura, ¿tiene ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo y contribuir a cuidarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar del aceite de cocina para todos nuestros amigos que rentaron su casa en la playa, que son tres familias en una casa o menos o más, o que se las empiezan a turnar varios días. Bueno, esta recomendación es muy importante para usted, sobre todo si quiere cuidar el medio ambiente, lo cual le invito a que por favor cuide el medio ambiente. Y bueno, se trata del aceite de cocina, que muchas veces no nos enseñan a tirar el aceite de cocina. Se nos hace muy fácil, después de freír unos huevitos, de todo el aceite que sobró, ¡pum!, ahí lo tiramos al lavaplatos, y desafortunadamente, pues, las casas normalmente no están construidas con una trampa de grasa porque no es un restaurante. Eso quiere decir que tal como tiró el aceite, se va a ir al subsuelo y va a contaminar. Entonces hay que tomar conciencia de esto, amigos. Les invito a que tomen esta conciencia, que tomen este cuidado, que den su granito de arena, sobre todo a las mamás, los papás que les gusta cocinar y estar metidos en la cocina, pues que por favor ese aceite, traten primero de reutilizar la mayor cantidad de aceite posible. Si hoy te sobra un aceite de tus huevitos estrellados, pues úsalo para mañana en la mañana, no pasa nada, vas a ver igual. Y bueno, si no ya no puedes reutilizarlo porque ya está muy lastimado, pues bueno, es momento de echarlo a un recipiente de plástico, de preferencia resistente con tapa, y ahí lo vas acumulando hasta que llenes el contenedor. Ya una vez que llenes el contenedor, pues te invitamos a que vayas a una cocina económica, restaurante, al que siempre acudes, que conozcas al dueño y le preguntes si se lo puedes dejar, ya que a los restaurantes siempre les pasan a buscar el aceite quemado, y de esa manera logramos reciclarlo y que no contamine. Y pues bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera, asesores en seguros. Les recomendamos entrar a nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com si requiere de asesoría para un seguro de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores o de ahorro para el estudio de sus hijos. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bien, amigos, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y estamos tratando de descubrir cómo ser más positivos. Aunque a veces, Arqui, esto de optimista, muchas veces el optimista es criticado por las cosas. Yo sé, por ejemplo, el índice de positivismo que nos mencionaba Laura, uno de los principios que impone es que intente ser más agradecido con la vida, con lo que tenemos, con lo que, pues como dicen en mi tierra, con lo que Dios nos ha dado, con lo que somos. Y creo que es importante en un proceso de atender a tantos colonos que viven, por ejemplo, en las Américas, 10,000, ¿cuántos colonos hay ya en las Américas? 10,000, 11,000. No, más Robert, bueno, vamos a estar hablando más o menos un poco más de 10,000 casas, ¿no? Ok. Entonces, pues ya multiplícalo por la cantidad que consideremos. En cada casa. Ah, bueno, pues sí, ok, tienes claro. Razón. Entonces, pero bueno, a fin de cuentas es como hemos hablado, ser siempre una comunidad, ¿no? Y esa es la clave. Y en esa parte, pues bueno, nosotros dentro de esa parte de ser agradecido, que ahí yo creo que puede haber muchos niveles, ¿no? Desde el agradecimiento uno personal que uno tenga con sus propias creencias por el simple correcto hecho de estar vivo, okay, y de poder levantarnos, okay, cada día, okay, siguiente, ¿no? Y y platicándolo un poco ya más en la parte de lo que son los negocios, pues yo creo que te estás agradecido con toda la gente que alguna vez que ha confiado en tu empresa. Correcto. ¿No? Para y que ha pues depositado sus ilusiones, que ha depositado todas sus sueños en tus manos, ¿no? Para que tú puedas apoyarlo y puedan estarlas concretando, ¿no? Y ahí pues es un agradecimiento a toda la gente que forma parte de la gran familia Sadassi, pues aquí en Mérida y en todo el país, ¿no? En el cual pues yo creo que podemos decir claramente que con la mayoría pues ha sido esa sinergia de poder decir, oye, aquí vamos, ¿no? Y vamos contigo y vamos juntos y gracias por dejarme ayudarte, ¿no? Gracias por dejarme, exacto, por comentar, por poder, que podamos crecer, que hemos podido crecer juntos, ¿no? Porque, pues bueno, mucha gente de los que habíamos comentado varias veces, ¿no? En todos nuestros desarrollos, pues de los que compraron las primeras casas, pues muchos de ellos ya ahorita con su segundo crédito del Infonavit, porque ahora ya terminaron de pagar el primero. Correcto. Entonces, con su segundo crédito están viendo comprar otra casa ahí en el, sí, porque ya, ¿no?, creció la familia, porque exactamente, creció la familia, ya les gustó más el modelo actual, entonces pues tienen un buen valor de reventa, porque al final de cuentas la plusvalía ha ido creciendo en los desarrollos, entonces pues tienen un buen valor de reventa, pueden utilizar su segundo crédito, como dices, a lo mejor simplemente para mejorar, porque le gustó más el modelo nuevo que se está operando ahorita, o porque la familia ya creció, ya cambiaron sus necesidades de hace 4, 5, 10, 12 años que compró su primera casa, y se va teniendo ese proceso, ¿no? Que es un proceso de confianza que tienen hacia nosotros y que obviamente como empresa, ¿no? Pues nosotros estamos agradecidos de esa confianza que la gente ha tenido con nosotros, ¿no? Pero fíjate que lo que estás mencionando, si la experiencia vivida en esa relación es de agradecimiento por lo que se les ha dado. ¿Sí me explico? O sea, eso creo yo que son, arquitecto Laura, los principios que a veces en algunos negocios se pierden. A veces el negocio que solamente ve el proceso de utilidad económica, el proceso de extracción, de de explotar al máximo los recursos, que ese tipo de empresas ya están quedando fuera. Me sonó a que estás hablando de Trump. ¿Por qué? Ah, bueno, pues sí, digo, lamentablemente lo que nos está dejando ver ese señor no es esa... Sí, es la parte de la ambición de que... Es correcto. Y si tú te fijas en su diálogo, casi siempre es la parte negativa. Señala lo negativo de los otros, no hay esa parte positiva de ver lo bueno de las cosas, ¿no? Y bueno, ese es un, entre comillas, es un ¿no? tema que es... Pero, por ejemplo, fíjate, Robert, es una de las prácticas que nos lleva, el agradecimiento, que nos lleva a convertirnos en personas positivas si somos normalmente muy negativas. El agradecimiento te permite llegar a esa humildad de decir, caramba, al apretar un botón se prendió la luz en mi casa, cuando hay gente que no tiene luz. Al abrir una llave sale agua, cuando hay gente que tiene que caminar kilómetros para ir a buscar el agua todos los días para bañarse, sí, para beber, sí, ¿no? O sales entonces, a tu casa a caminar y hay alumbrado y entonces, hay vigilancia. Cuando y recordamos hay... esta gratitud es cuando empezamos a quebrar la negatividad y a cultivar el positivismo, ¿sí? Y esos pensamientos positivos te llevan a una visualización positiva, que hemos platicado aquí mucho sobre la visualización o la visión de Sadassi de cómo planear una colonia, una ciudad, porque lo que ustedes hacen es tener esa visión de cómo van a quedar las colonias. Sí, sí, Robert, todas las comunidades que se busca crear, ¿no? A final de cuentas, tienen esa parte de tener esa planeación, de visualizar, obviamente, como dices, se tiene que visualizar en positivo, ¿no? Tú vas a decir, bueno, pues sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Claro. Que quede bien, que sea algo que le guste a la gente, que lo pueda utilizar, que cumpla con todas las normas que piden las instancias. Sí, que te emocionas de ver cómo va a quedar ya terminado, exactamente, esa ¿no? parte positiva. De cumplir todo lo que tienes que cumplir como desarrollador, con todas las instancias que tienes que cumplir, municipales, federales, estatales, de todo, y además hacer algo que sea atractivo, que tú digas, oye, qué bonito va a quedar, qué bien va a quedar, y esto le puede gustar a la gente, y le vamos a mejorar la calidad de vida. Entonces, toda esa parte pues, siempre tiene que ser un pensamiento en positivo, ¿no? Y fíjate que esa parte positiva crea ese ambiente. Claro. No sé si lo notas, digo, nosotros vivimos ahí en las Américas, pero entras al fraccionamiento y se siente, de veras, hay una, no sé cómo le puedas llamar, una energía, pero pues ves calles amplias, alumbradas, ves... cambia tu visión, sientes algo, y creo que es parte de esa visión que hay que tener en este positivismo, ¿verdad? Claro, claro que sí, Robert. Bueno, yo eso siento, sí, no, definitivamente, ¿no? En todo esto, ese orden que a lo mejor en un plano lo podemos ver tal vez geométrico, correcto, o sea, que correcto. Es parte de un orden que se siente al recorrerse, ¿no? Y que es parte de lo que aunque los seres humanos no lo veamos como tal, lo sentimos al recorrer las cosas, los espacios. Vamos un La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, amigos, este es un himno, es una canción popularizada por Scrapper Blackwell y Davis Madlin y sobre todo James Arnold. Esta versión, la primera original se grabó en 1934 como All Original Blues Kokomo, pero fíjense que esta versión, esta canción, pues se convirtió en uno de los himnos de Chicago por aquello del blues y se llama Sweet Home Chicago. Inicialmente se llamaba Kokomo Blues. La versión de Johnson grabada en noviembre del 36 y lanzada por Vocalions Records Curiosamente, la letra se refiere solo a, indirectamente a Chicago, pero realmente se refiere a una situación donde el narrador le pide a una mujer que vuelva con él a ese lugar en California, Chicago, mi dulce hogar. Pero fíjense cómo fue acomodándose esta canción, esta versión que escuchamos es de Blues Brothers, pero cómo fue acomodándose esta canción hasta convertirse pues prácticamente en el himno de Chicago. Buena música, a mí me encanta The Blues Brothers, son sensacionales y tocan el blues y el rock de manera espectacular. Bien, gracias Juan de Dios por la música. La verdad que para ser viernes, amigos, miren, le platico rápidamente la cuestión de huracanes en el Atlántico. No hay actividad ciclónica y no se esperan durante las próximas 48 horas. Así es de que puede usted estar tranquilo, por lo menos en el Atlántico. En el Pacífico, pues está el huracán Fernanda, que ya es categoría 4, pero está ya refundido en el Pacífico Central y pues muy alejado de las costas, de cualquier costa. Y yo creo que ahí se va a quedar este Fernanda, pero fíjate, categoría 4, se ve impresionante y hay disturbios cerca, hay un disturbio que tiene 30% de chance de convertirse en ciclón, que es lo más acercado a las costas entre Oaxaca y allá en Guerrero. Pero bueno, hay que estar informados. Por lo pronto, el fin de semana pasado por agua en algunas ocasiones, pero con calorcito sabroso para irse a la playa. Bien, déjeme darle una recomendación para ir a comer. Mire, vais a comer el mondongo a Ceiba de la Iztaba. ¿Ya lo fuiste a probar, Arqui? ¿No has ido? No, ese no lo he probado. Ya prueba. Ve, digo, sí conoces el restaurante, pero... Sí, ya estuvimos por allá. El mondongo es algo... Y yo o que el no chocolomo. Comí. O el chocolomo, también tienen chocolomo. Yo que no comí hoy, ya tengo hambre. Pero bueno, vayan a Ceiba de Lista, va lo mejor de la comida regional. Un rellenito negro, un queso relleno. Un queso relleno. Ah, la longaniza. Estilo Valladolid, está riquísima, con tortillitas hechas a mano. Mire, si usted dice que vaya al restaurante, si usted dice que escuchó Fórmula en los negocios, le regalamos una montejo. Y además mañana en la mañana hay buffet. Hay buffet. Y el domingo al mediodía y en la mañana también hay buffet. Hay buffet. Pues vaya para allá y pide el mondongo, de veras, pruébelo. Calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Xtabay. Bien, nos acompaña aquí el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá, perdóneme usted, y estamos aquí pues tratando de encontrar cómo ser más optimistas. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues bueno, y más que nada tener la precaución, Robert, de lo que hablábamos antes de irnos al corte, de la visualización, porque muchas veces caemos en la trampa de visualizar los obstáculos. Ay, pues todavía tengo que pedir estos permisos y probablemente no me van a salir tan rápido. O sea, muchas veces tenemos que cuidar mucho esta visualización para cambiarla a positiva. O sea, si bien siempre vamos a tener obstáculos, hay que permanecer del lado positivo, buscar la solución, enfocarnos en lo bueno para que realmente se vaya desenvolviendo lo bueno y lo positivo en esta visualización. Y bueno, la última técnica para cambiar de negativo a positivo, pues es debatir tus dudas. Comúnmente las personas pues dicen que pues la confianza es muy importante para poder debatir las dudas. Sin embargo, pues es una herramienta muy útil el debatir tus pensamientos, sobre todo los negativos, y por ejemplo escribir en un papel tu pensamiento negativo y en la parte de atrás escribe tres razones por las cuales tú debates o discrepas debates con eso. Sobre eso, así es. ¿Qué evidencias tienes de que ese pensamiento negativo es real? Pues ahí tiene usted, y pregúntese, ¿no? Yo creo que de esa manera, pues eliminas ese pensamiento. Porque no, el ser optimista no quiere decir que no seas, como tú mencionaste, Arqui, al principio, ser realista, porque tenemos que reconocer los problemas que se nos enfrentan. Claro, definitivamente. Sí, y al reconocerlos, Ahí es donde viene el pensamiento positivo, ¿no? Claro. Que, oye, lo reconoces y al reconocerlo tú ya empiezas a buscar, a tener una imagen de dónde puede haber la solución y cómo puede ser mejor y cómo se puede mejorar ese problema, cómo se puede solucionar. Entonces, de ahí partimos, ¿no? O sea, normalmente te puede partir de la necesidad de tener una casa, a final de cuentas, ¿no? De una necesidad. Que es resolver un problema. Resolver un problema, ¿no? Pero puede ser ese, puede ser el de el cómo tener una inversión que sea buena, que sea verdadera. Rentable. ¿Sí? Que rentable, que ahí estamos hablando de un perfil distinto de persona, ¿no? Uno es el que a lo mejor se acaba de casar y va a empezar su vida juntos. Correcto. Y esa es una casa de inicio. ¿No? Otros que ya tienen familia y que ya están buscando algo un poquito más grande porque ya los hijos ya están creciendo, entonces es otra persona que está incrementando un patrimonio. Los otros estaban empezando a formarlo, ahora lo están incrementando. Tienes la visión de un inversionista que en este momento dice, oye, pues este es un buen lugar, tiene plusvalía. Claro, está viendo a futuro, inversión. Está viendo a futuro, pues ya invierte comprando la vivienda. Son diferentes maneras de pensar y de ver lo que le estás ofreciendo. Claro, claro, ¿no? Y ahí está esa parte de poder hacer la sinergia con ellos. Correcto. Para que a cada uno de ellos le vas a mostrar qué es lo que tiene de beneficios, ¿no? Para que en ese y siempre es en positivo, ¿no? Como siempre lo hemos hablado, siempre hay que resaltar lo que se tiene, cómo está, esa ventaja, cómo es, y al final de cuentas plantearlo todo de la manera más realista posible, pero siempre en un tono positivo. Y con los valores que hemos platicado de Sadassi, honestidad, respeto, cumplimiento, creo que eso consolida lo que finalmente se hace, ¿no? Y bueno, para muestra, pues un botón, yo siempre los invito a que se den una vuelta y que vayan con estos ojos de lo que platicamos hoy a los claro. fraccionamientos para que vean, que vayan a la caseta de ventas y pregunten, ¿no? Claro, ahí los tres desarrollos trabajamos todos los días para poderles atender, tanto en las Américas, en los Héroes, en los Almendros, ¿sí? Ahí están las opciones, allá como comentábamos al principio, con retomen, vean cómo está ahorita sus créditos de Infonavit, con los nuevos montos de Infonavit, hoy sí te alcanza, es importante, ¿no? Hoy sí te alcanza, entonces puedes llegar y verlo y tener tu precalificación y estamos ahí para atenderles, ¿no? Hay todos los esquemas de crédito para poderlos precalificar, revisar cuál es la casa que más se adapte a sus necesidades, ¿sí? Y poderles dar toda la orientación que necesiten. Estamos todo el fin de semana en cualquiera de nuestros desarrollos, pueden llamarnos en las Américas el 941-2185, en los Héroes el 176-3050 y en los Almendros el 611-4000. Estamos para servirles. Visítenos y vean todas las opciones que tienen este verano de Sadassi para que tengan ese patrimonio para su familia. Oye, para apartar una casa nada más con mi identificación en lo que junto los pagos. Exactamente, o sea, exactamente. ¿Qué llevo? Pues? Claro, pueden llevar con su identificación, pueden ver, pueden reservar, tendrán que armar su expediente rápidamente. Por supuesto. Pero con eso se puede ver. Pueden ver que se precalifica, con su identificación se puede reservar en primera instancia. Tu número de seguro seguimos. Social para y, ver Infonavit. Mira, eso con tu nombre y tu fecha de nacimiento lo podemos sacar. Ahí está. Así que les esperamos allá. Pues amigos, ya está, dense una vuelta, la verdad. Vayan con estos ojos del positivismo para que vean pues dónde pueden vivir. Y yo se los voy a, pues mire, ¿qué le puedo decir? La experiencia vivida, ahí se las dejamos para que usted lo pueda ver y experimentar. Mi querido Arqui, muchas gracias esta noche. Nos vemos en 15 días. Claro que sí, buenas noches. Gracias, Robert. Gracias, Arqui. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisión. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.